pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Los herreristas, concretamente Silveira Zavala, tenían la costumbre de llamar a conferencia de prensa con claque. Cuando digo claque, digo con militantes partidarios adiestrados que ante cualquier pregunta incómoda saltaban como un resorte amenazante. Y cuando Silveira Zavala, sonriente, respondía: "Se equivoca, señor periodista", entonces aplaudían a rabiar. Cuando uno habla para cortesanos, estas son las reglas de juego. Por eso no concurrimos, por eso y por no haber sido invitados, a la conferencia de prensa que llamó el presidente del Cerro Largo en nombre de la institución, que aquí no hay nada personal, donde iba a reafirmar, dijo, lo adelantado en una nota poco escuchada en la que dijo que Botana no era ni socio del Cerro Largo. Fiel a su estilo dubitativo, en la conferencia el presidente de Cerro Largo nada agregó. Por el contrario, trató de echar paños tibios a una declaración en caliente. Y quien no tenía nada para decir, nada dijo. Dijo que los 100.000 dólares mensuales que gasta la institución, 10.000 lo aporta la intendencia. Intendencia con un intendente que ni socio es. ¿Cómo sería si fuera socio? Menos mal que no es socio. Si no, no habría invertido los millones que costó el achornamiento del estadio, una oportunidad que de chiripa clasificamos a una copa intercontinental. Botana se mira como cabarro y dicha. Así venía el arraje, que no lo repitió en conferencia. Un hincha que le dio el dinero para el pasaje a la ciudad de Milán para el pase de Sosa al Palermo de Italia. Dinero no devuelto, o que no figure en las salidas presentadas en el balance anual prolijamente redactado. Unos 200.000 pesos que dio uno que ni socio es, uno de la barra brava de la 22. No sabemos si será el mismo u otro hincha que negocia algún andén en beneficio del Cerro Largo. Lo investigaremos. El Cerro Largo ha tenido inconvenientes desde su creación con la cobranza. No es de esta comisión. Será por eso que hace 2 años que Botana no paga la cuota social de 100 pesos por mes. Será cuestión de preguntarle al cobrador. Preguntarle al cobrador si le dieron el recibo para cobrar. Porque hay cobrador. Aquí, a la radio, viene todos los meses el cobrador y se lleva los 100 pesos. Dicho sea de paso, estará en caja, como corresponde el cobrador de la institución, con personería jurídica. A Lucas se le quedó debiendo, a Danilo Núñez también. Claro, si Botana no paga su cuota social de 100 pesos, ¿con qué dinero? Pero ¿con qué dinero va a afrontar los costos de 100.000 dólares mensuales? Es cierto que Botana se hizo cargo de la formativa, pero nadie se lo pidió. Y Cerro Largo está en condiciones de hacerse cargo, como lo dijo su presidente en la conferencia de prensa. Siempre hay soluciones. Grandes problemas, grandes soluciones. Suponemos que la solución será mejor que cuando Sauce se hizo cargo a quienes nunca ni siquiera le agradecieron. Y recibimos goleadas, sí, pero que nos permitieron no ser descalificados. Yo pienso en eso igual que Botana. Lo único que yo soy socio y pago, y Botana es socio y no paga. Pero más aún, esta comisión, tal como dice Botana, debería renunciar y dejar paso a otra gente que quiere llevar esto a buen puerto. Pero la pregunta es, ¿hay otra gente? ¿O será que, como lo vengo repitiendo desde hace años, el Cerro Largo Fútbol Club es inviable económicamente hablando? ¿Será, no será que, como digo yo, es inviable económicamente hablando y nadie quiere agarrar viaje? El presidente continúa, o por amor a la camiseta o por algún interés desconocido. Eso es claro. El presidente continúa siendo presidente porque quiere, ya que tiene mucho amor por la camiseta, o por algún interés desconocido. Yo creo, yo Palacio, creo que es por amor a la camiseta. Yo creo que es por amor a la camiseta. ¿Y usted qué piensa, amigo? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.